elegir una forma de ser. Ir o volver, o quizá prefieres con tu cara para regresar. Va atrás, un relámpago sucede. No esperes a que suene, ya lo tienes, ahora